de una maduración que, medio a los tumbos, viene haciendo la sociedad en la Argentina. La tenemos a una gran directora cinematográfica argentina, María Pérez el Escalá. Está en contacto con La Siesta que nos fue para hablar un ratito de Wanderlust. Bienvenida, María. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos, María, por darnos un ratito de tu tiempo. No sabemos qué hace una directora cinematográfica a La Siesta. ¿Se duerme La Siesta? ¿Solo a veces? ¿Cómo se usan estas horas, María? No, a las corridas. Acá estaba justo saliendo de la oficina, o sea, yendo de un lugar a otro. Muy bien, muy bien. Estoy en La Plata. Estás en La Plata, por supuesto. Bueno, no sé si sabrás, seguramente sí, va a estar en el espacio del cine Inca de Santa Rosa, proyectándose a la par de otro corto, Wanderlust. ¿Qué pasó con esa película que ya tiene algunos añitos, ya pasa de 5 años, 6 años, y cómo se la podrías advertir a nuestra audiencia para hacerle levantar una ceja, aunque sea, María? Sí, bueno, invitarles a todos, a ver la peli hoy a las 19:30 en el espacio, bueno, como dijiste, Inca. Muy agradecida, también a Gafas Violetas, que es el programa de cine con perspectiva de género. La peli va de un viaje que hice ya, bueno, como vos dijiste, hace unos años. Es una codirección, lo dirigimos juntas con otra amiga documentalista que es alemana. Con ella nos conocimos en la Escuela de Cine de Cuba, en San Antonio de los Baños. Y bueno, ahí empezó una amistad, empezó un proyecto, y nace este documental que va desde Egipto hasta su casa en Alemania, todo por tierra y por mar, sin tomar avión. La idea esta de atravesar físicamente las fronteras. Atravesamos 14 fronteras en el camino. María, me dejás de una pieza porque entendía que era de recorridos, de trayectorias, pero la región del mundo que eligieron para hacer este Wanderlust, Cuerpos en Tránsito, es verdaderamente álgida a la hora de hablar de cruces de fronteras, de hablar de mujeres por sí solas, sobre sus propios pies, tratando de cruzar, caminando, incluso en pequeños vehículos o en pequeñas embarcaciones, hacia el corazón de Europa. Nos imaginamos que debe haber un sinnúmero de momentos recordables o mencionables, pero ¿hubo un momento muy, muy bravo, María, en la que no sabían qué iba a pasar, por ejemplo? Bueno, como vos lo decís, digamos, la peli hace mucho hincapié en esto de ser mujer en viaje y sobre todo en el paso de fronteras. Hubo varios momentos ahí como un poco más de tensión, de riesgo. Lo que siempre cuento yo un poco es que la peli está filmada a dos cámaras, está el punto de vista de ella, que es alemana, que es europea, y está mi punto de vista, que de latinoamericana, ¿no? Y la idea justamente fue sostener las dos cámaras y los dos puntos de vista, porque tenemos sensaciones, sentimientos, culturas diferentes que nos hacen vivir las experiencias de modo diferente. Entonces, tal vez lo que para mí era un poco más riesgoso o lo vivía con un poco más de miedo, tal vez mi compañera lo vivía un poco más suelta, digamos. Sobre todo también por tener su pasaporte alemán, ¿no? Cierto que en las fronteras hay un tema ahí de papeles, en el que, bueno, como argentinos a veces tenemos otras experiencias. Seguramente había otra mirada para quien venía de Sudamérica y para quien era originaria de la parte más encumbrada de Europa. Claro. Y eso la compañera lo alcanzaba a ver, esa diferencia con la que se transitaba tanto vos como ella. Claro, ella, digamos, pudo verlo a partir de vivirlo y compartirlo conmigo, ¿no? Ella tal vez no era algo que se esperaba que fuera de esa forma, pero bueno, vivió la experiencia de que tal vez en una frontera, por ejemplo, saliendo de Turquía, entrando a Bulgaria, a mí me separen de una fila, digamos, por mi pasaporte, porque en general íbamos en un micro en el que la mayoría eran europeos, holandeses, alemanes, y bueno, ellos pasaron tranquilamente y a mí me separaron junto a otra persona. Entonces como que la peli reflexiona sobre esas situaciones, ella misma, bueno, en ese momento o al día siguiente puede hacer una reflexión de la diferencia, ¿no? Por tener simplemente, por haber nacido en otro país. Impresionante. Impresionante y bueno. Ese momento. Ahí me completaste eso que yo quería, medio vendehumo, de un momento que fuera durísimo. Bueno, fue duro para vos, pero también fue choqueante para tu compañera ahí, claro. Codirectora. María, la verdad es que hemos hablado largamente sobre la educación sexual integral en este lugar, en esta radio comunitaria, en nuestro programa. No nos parece que se pueda cansar uno de hablar de los beneficios, de la necesidad de la ESI en la Argentina, pero bueno, a la pasada, y aunque no sea tu especialidad, contale a la audiencia cómo lo ves desde tu capacidad intelectual y desde tu desarrollo como persona en nuestro país a esto de la ESI. Bueno, digamos, yo también soy docente, doy clases en la Facultad de Artes de La Plata, de cine, y es una constante deconstrucción, o sea, yo también soy consciente de que no termino todavía de deconstruirme completamente y además aprendo mucho también de mis alumnos. Incorporar el lenguaje, sobre todo, me parece que es muy importante. La inclusión, digamos, y el estar ahí en contacto, informados, creo que abarca los distintos aspectos de la vida, ¿no? Ya sea en un aula, en lo personal, en lo profesional, y bueno, desde lo profesional intento, bueno, también estar involucrada, pertenezco en la facultad también a un grupo de docentes feministas, que nos juntamos en tiempos de pandemia, en donde había muchas situaciones que nos habían superado, estábamos dando clases por Zoom, varias profesoras recibieron acosos, o situaciones de violencia también, y bueno, es un poco esto, ¿no? Como de juntarnos, buscar herramientas, y bueno, también me formé con la ley Micaela este año, que creo que es muy importante, y por suerte en donde trabajo es obligatorio. Entonces, bueno, nada, me parece que no soy especialista, pero sí puedo decir que... Ay, perdón, se me cortó ahí. No, bueno, todo bien, ya dijiste bastante, María, la verdad estoy es que... en la calle y se me cortó. Y bueno, no pasa nada, me parece que que habitaste la respuesta perfectamente, sos muy clara también, no hay ninguna duda respecto de lo que estábamos hablando y de los términos en los que te manejás, sobre todo, María. Un recorrido impresionante a la hora de fabricar con Anne von Peterdorf sí. Wanderlust que viene a visitar la platea de Santa Rosa y en La Pampa también se va a poder ver en algún otro lugar. Pero de ahí en adelante, ¿qué pasó con el filme? ¿Cómo viste el recorrido? Y a ver si hay alguna... ¿Viste cómo somos en los medios? Nosotros queremos, ¿viste? Los grandes titulares, la cosa, ¿viste? Humo. Así que contanos cuál fue, si hubo ahí alguna devolución que realmente te haya sorprendido en la recorrida a la que te llevó Wanderlust. El recorrido que hizo fue muy lindo, o sea, a mí me sorprendió. Yo cuando inicié, digamos, la película, no imaginé que podíamos llegar a tener un estreno en salas de cine y fue mucho trabajo, la verdad que fue mucho trabajo, por momentos era pensar que era interminable, entrar en una película es un trabajo muy grande. Pero por suerte, bueno, la peli además de estrenarse también pasó por muchos festivales, estuvo en Chile, estuvo en Colombia, estuvo también en Alemania, acá estuvo el Work in Progress, estuvo en el Festival de Mar del Plata, Así que bueno, fue muy lindo y además tuve la posibilidad de acompañarla, de estar en muchas proyecciones, de tener la devolución del público. Fue siempre muy positivo todo lo que volvió de la película, como experiencias, agradecimientos también de la mirada masculina, de haberlos hecho ver algo que por ahí, de haberlos puesto en un lugar que no habían pensado, digamos, que sucedía de esa forma. Muy bien, muy bien. ¿Y de las malas también tuviste alguna? De las malas, bueno, no tanto. Lo que sí en ese momento por ahí fue interesante, porque esto fue, bueno, como vos decías, hace un par de años, en el que empezaba a surgir esta nueva ola, ¿no? De empezar a deconstruir muchas cosas del movimiento de la mujer. Y sucedía que por ahí en algunas notas nos decían, bueno, ¿cómo fue esto de viajar solas, no? Y bueno, la respuesta en general era como, bueno, no viajamos solas, viajamos juntas, ¿no? Como un poco no poner en cuestionamiento esto de que, bueno, suceden ciertas cosas cuando viajamos solas como mujeres, y que incluso hasta tener una compañera y no un compañero, digamos, implica que también esté sola. Tal cual. Entonces, bueno, creo que en ese sentido la peli vino como ahí como a sumarnos a todos, ¿no? Porque a mí también desde la experiencia me enseñó mucho. Muy bien, buenísimo. María, la verdad es que va a ser un gusto buscar la Wanderlust. Yo no voy a llegar hoy al espacio Inca de Santa Rosa, en donde se va a estar haciendo la proyección, pero ya le vamos a estar contando a la audiencia a través de nuestras redes sociales cómo hacerse de toda la data, de los horarios y de las posibilidades de disfrutar de trabajo cinematográfico, un largometraje, ¿no? ¿Es 90 y pico minutos? Es 90 minutos, sí, es un largometraje. Y lo último que me gustaría agregar, que bueno, que la peli se terminó acá en Argentina con todo un equipo de postproducción que trabajó en la película, es de la Universidad Pública de La Plata, que me parece importante, bueno, reivindicar la Universidad Pública en este momento y en este contexto, porque bueno... tengo mucho amor por mi facultad. Donde buenísimo estoy. Eso que agregás. Mirá, yo iba a hacer hincapié en que se trataba de una producción germano-argentina, pero la película se terminó de hacer acá, con manos, con corazón, con amor y con capacidad técnica de la Argentina, y por Exacto. Eso te estamos sumamente agradecidos, María Pérez Escalá. Espero que si te quedó algo por decir, aproveches el micrófono que tenés a disposición, pero desde ya, muchas gracias, María. Bueno, gracias a ustedes por la difusión, que vayan hoy a las 7:30, es gratuita la entrada, y bueno, y que si tienen alguna devolución para hacer después de la película, está el Facebook de Wanderlust, y también está mi Instagram, que es Volver a la Imagen, y bueno, me pueden escribir por ahí. Volver a la Imagen siempre. En Instagram, perfecto, era el dato que nos faltaba. María, que tengas excelente jornada. A ustedes, muchas gracias. Hasta pronto. María Pérez Escalá, productora, directora cinematográfica, codirectora de Wanderlust, Cuerpos Femeninos en Tránsito, un largometraje, pero de la hostia.